Poeta. Un y tres cumbieros. Pero, cumbieros. Siéntate aquí a mi lado, andamos re escabio y por eso la flasheamos. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle de semana. Una noche tosido, soñé que el destino flasheaba otra vez. Miraba tus ojos, sentí que de cara no estaba yo sé. Y yo, te juro que la reflashé, recabio otra vez. El cielo se pintó de gris cuando se terminó el fernet. Y yo, te juro que la reflashé, remanija otra vez. La gana de vivir no alcanza si no hay escambio en mi ser. Con tu marea, tu manija, tu aroma, me imagina, se despierta por dentro. La gana de jalar que tú eres mi fascinación. Con pastillas sopla el viento muy lento. Vendamos por ronda. Para pandereta. El peligro en la ruta. Siéntate aquí a mi lado, andamos re escabio y por eso la flasheamos. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle de semana. Una noche tosido, soñé.